Diálogo 2. ¡Bravo! Vea usted cómo corre el número 7. ¡Casi mete un gol! ¡Es fabuloso! Seguramente hará ganar al equipo. Es la estrella del América. Disculpe usted, pero los Pumas son mucho mejor equipo. Y sus jugadores, ni se diga. Ah, usted le va a los Pumas, ¿no? Sí, señor. ¿Y usted al América? Sí. ¿Gusta una cerveza? Sí, con mucho gusto. Creo que es mejor que discutir. Así brindaremos por nuestros equipos. ¡Salud! ¡Salud!